buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Está ya cerrando la semana, amanecemos el viernes 7 de noviembre de 2014. Está cerrando la semana con una lluviecita, como había dicho nuestro diagnosticador oficial. Lluvias dispersas fueron las que se dieron ayer en la tarde, en la nochecita y esta madrugada. Es decir, estamos bateando mejor que el Caracas. Lamentablemente el Caracas perdió anoche, está muy apesadumbrado don Nacho Hernández hoy en la mañana, porque no se esperaba nadie que iba a haber ese revés en el noveno inning. Anoche en el juego frente al Magallanes, y terminó venciendo 3-2 en un cerrado duelo. Bueno, así es la vida, don Nacho Hernández. Fíjese que hay unas de cal y otras de arena, como dice la sabiduría popular. Ayer creíamos que era una cosa muy lamentable que no lo hubieran invitado a usted a la cumbre esa climática que hay ahí en Margarita. Y hoy amanecemos complacidos de que usted no haya ido para allá. Dicen que, comentó anoche el camarada Diosdado Cabello en su programa de Con el Mazo Dando, que agarraron a una banda que se había infiltrado como una ONG de estas del trabajo climático y todo eso, que no eran sino unos agentes enviados por nada más y nada menos que por, ¿con quién cree usted? Álvaro Uribe Vélez. Eran 6 colombianos que fueron ahí aprendidos porque estaban preparando un acto de sabotaje contra la cumbre. Dios es sabio, por eso fue que no invitaron a Nacho Hernández. La cumbre es una cumbre de verdad muy importante. Es un evento que se está iniciando en el mundo entero, con una particularidad, como lo decía el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, en la apertura de la misma. Él decía, nos reunimos nuevamente para la tarea de relevar el régimen internacional sobre el cambio climático expresado en el protocolo de Kioto. Como es de saber, la Precop Social es el primer encuentro que sienta pueblo y gobierno. Este encuentro tiene como objetivo impulsar la participación protagónica de los movimientos populares organizados en la construcción de un mundo multipolar y en el equilibrio, como diría Bolívar. Precisó Rodríguez que para crear un gran movimiento mundial que contenga las causas que están afectando al clima es uno de los propósitos del Plan de la Patria. El mundo del norte pretende que el sur los alcance en su quimera de destrucción del planeta, pero los del sur les decimos con la convicción más absoluta que estamos dispuestos a salvar el planeta poniendo en marcha un modelo de desarrollo alternativo. Y en ello la propuesta es la incorporación de los movimientos organizados. Es importantísimo porque desde siempre se reúnen son los presidentes y termina sucediendo que nunca se hace nada por contener el problema del cambio climático. Entonces, esta es una cumbre que tiene mucha importancia. Y de ahí que se diera entonces ese plan de saboteo que tenía esta gente que fue capturada el día de ayer ahí, según decía Diosdado Cabello. Que, por cierto, tiene un programa anoche de verdad cargado, como siempre, de cosas muy buenas, de cosas que nos interesan mucho y que nos hacen que el viernes sea todavía mucho más liviano, mucho más fresco, y podamos nosotros entonces hacer un programa también más relajado, porque de verdad que cuando se hace esos recuentos como lo que hace Diosdado ahí en su programa, de por dónde anda la oposición inventando disparates, y con toda la tragedia, pues que pobrecito tiene esa gente ahí. Uno de verdad siente que de verdad el viernes ya es un sábado chiquito. es un momento para la diversión sana. Diosdado presentaba anoche ahí varias cosas que vamos a tratar de ver cómo comentamos aquí. una de ellas que no, que habíamos visto ya hace algunos días, pero que no le habíamos puesto atención, y él sí le puso atención, Diosdado, que fue el video ese de María Corina, que estaba en no sé qué estadio, pobrecito, porque ellos, yo no sé cómo explicar el asunto sin que suene insolente. María Corina, todas las actividades que ella va, resulta que no va nadie. Van cuatro gatos ahí, que son siempre los escoltas de ella, y el secretario general, y el presidente general, y el no sé qué. Los cuatro gatos que se venden como presidente de unos grandes movimientos, pero que no tienen gente, no tienen nadie. Y es puro presidente y secretario general de cosas que no existen. Entonces, eso pasa mucho, y yo lamento que esto no sea televisión, porque yo tengo fotos por cantidad que la gente me manda. Y entonces tú ves a la pobre mujer que anda por allá, que si en Altagracia, Orituco, y caminando por las calles, y está aquello pelado, solo, y vienen seis personas con ella. Y ella saluda como si fuera Carlos Andrés, con las manos así, batiéndola, como que está una multitud ahí. Pobrecita. Es como el ánima en pena de la Sayona. Entonces resulta que ella estaba en el video ese que presentó Diosdado anoche. Ella estaba en un estadio, pero la gente que le hace el video, que debe haber sido la presidenta del movimiento, no sé qué cosa y tal, la tipa se cuidó de no voltear la cámara para donde estaba el público, sino que estaba ahí en lo que se supone que es la tarima, que no era sino ella como quien está saliendo del dogado en el estadio. Ahí, donde salen los peloteros a saludar para arriba a las grandes multitudes, ella estaba ahí hablándole a un grupito que tenía enfrente, que iba a decir unas 10 personas en el estadio. ¿Para qué van a alquilar un estadio si no tienen gente para meterle? Entonces, la toma se ve todo el estadio vacío para allá atrás, y ella hablándole a alguien que no se ve en cámara, que está detrás de cámara. ¿Ves cómo explico yo la televisión aquí por radio? ¿Te das cuenta, Nacho? Tienes que tener recursos didácticos y capacidad retórica para poder... La gente está entendiendo todo lo que yo estoy diciendo porque estamos aquí al detalle. Bueno, lo cierto es que la mujer está hablando algo que está detrás de cámara, que no se ve. Debe haber sido, pues, las cuatro amigas de ella que están allá en el pueblo, que no, tampoco se sabe qué pueblo es. Y ella estaba ahí como dando un meeting con un micrófono y tal. Y entonces resulta que la mujer está hablando de las glorias, de las luchas y no sé qué y tal. Y entonces alguien le dice algo de frente y ella le va a responder. Y le dice, así es, y se le tranca el güergüero. Entonces, usted sabe que a mí no se me tranca la voz, a mí no se me quiebra la voz, ni Diosdado hace quebrarme la... ni Diosdado Cabello hace que se me quiebre la... Como que si Diosdado fuera el gran hacedor de quebraduras de voz de la comarca. Es que cargan entre el cerebro, cargan una fijación. Ellos lo que tienen es una fijación con Diosdado. Por cierto, el comentario que hizo leyendo ahí, los comentarios, las denuncias que le pasa a la gente, que él llama los mazazos a Diosdado ahí en su programa, habló de una reunión organizada por, al parecer, la periodista Nitu Pérez Osuna, que tiene de todo menos de periodista, ahí en Cumbre Crumo. También, al parecer, habían un poquito de personas. Y una de ellas le hizo dos preguntas en una. Interesantes las preguntas que le hicieron. Es decir, la gente está pensando con mucho criterio, incluso en las filas opositoras. Usted sabe que ahí en Cumbre Curumo es donde inventaron el escualidismo. Ahí usted va caminando por la calle y las matas que salen no son árboles, sino que es la savia del escualidismo nacional lo que está brotando de la tierra. Esa gente sí es escuálida disociada, además, con el perdón de los que no lo sean. Y parece ser que hubo una de las personas que estaba ahí que pidió la palabra y le preguntó a la exdiputada de Panamá. Le dijo, mire, vienen las elecciones y usted está promoviendo todos estos eventos y tal para buscar que haya una rebelión popular. Entonces, ¿usted se va a lanzar o no se va a lanzar para la Asamblea Nacional? Y la otra, si es así, si no se lanza, ¿cómo vamos a hacer entonces con la Asamblea? ¿Usted va a llamar a la abstención? la señora, la exdiputada de Panamá, le dio más vueltas que un trompo loco y no respondió. Y dijo una cosa así como, según describe ahí la persona que le manda eso a Diosdado, algo así como, bueno, falta mucho, yo no sé si esté viva para eso. Imagínate tú, falta un año. En caso de que esté viva, dice ella, ¿a qué se estará refiriendo? El asunto no es para chiste. Es un asunto que está demostrando dos cosas en una sola. Primero, el buen juicio al que se va acercando esa gente. Es decir, esa gente está cuestionando más al liderazgo de la derecha que el mismo chavismo. El chavismo no pierde la orientación, pero no es el que está cuestionando más al liderazgo opositor en este momento. Es la misma gente, la misma militancia que ellos creen que es que están ahí porque toda esa gente es María Corinista o Leopoldista o Caprilista. No, ustedes ven lo que contaba también en otro video ahí, el caso de, por ejemplo, el gobernador Henry Falcón y al parecer del gobernador también Liborio Guarulla, que no han querido recibir a Capriles y que ya deslindaron y que van a hacer sus propias listas para la Asamblea Nacional, enfrentándose a la disposición que ha establecido el excandidato, de que él y que como excandidato, siendo derrotado 4 veces, incluso como jefe de campaña y tal, él y que va a imponer las candidaturas para la Asamblea Nacional el año que viene, y al parecer no las tiene todas consigo. Bueno, esos hechos son muy significativos y es importante que la gente los vaya viendo. No las tienen todas consigo. La gente se les está revelando subrepticiamente, incluso creyendo que lo están haciendo bien en función de la oposición, del antichavismo y todo eso. La gente lo que está demostrando ahí en la fila opositora es que no quiere saber nada de esta gente. María Corina no le respondió a la señora ahí. Le dio una vuelta y tal, y no sé qué, porque el esfuerzo, y yo seguiré en la lucha, y pero no respondió la pregunta. Pues, ¿cómo se va a responder un asunto que está poniendo en evidencia la insensatez, la incoherencia del discurso que tiene esa gente en este momento, si es que tiene discurso? El problema que tienen es que ellos no han hecho política. Ellos han salido a la calle a buscar una rebelión, pero usted no puede llamar una rebelión así porque sí, y ya está. Hay que alzarse, hay que salir del gobierno, pero espérate, pero hazme una propuesta, vamos a organizarnos. ¿Dónde está la lógica de este planteamiento? No lo tienen. Se olvidaron de eso porque desprecian a la gente. Ellos consideran que es que ellos de verdad son las glorias de la lucha, no sé qué y tal, de la oposición. Y no son. La gente no quiere saber nada de ellos. Ahí está el que han puesto como la gran promesa del rescate de la MUD. Y ahí está, la MUD desapareció, la MUD no existe. Ellos hablan de la MUD como si estuviera viva, es otra cosa, pero eso no existe. Y el señor que nombraron secretario ejecutivo anda dando más pena que las ánimas. Es una cosa dolorosa incluso. El tipo dijo que él iba a movilizar al país en 50.000 marchas que iba a hacer durante el mes. Se acabó el mes, no hizo, y la única que intentó hacer fue esa cosa desastrosa que hicieron allá en Petare, donde ni siquiera ellos mismos le tomaron foto para sacarla en ningún lado. Porque no fueron, no, es decir, ese señor, ¿cómo vas a poner tú a un tipo que pones como un truco, un recurso? No importa que no tenga ninguna capacidad ni tenga ninguna estatura política, pero como él tiene un programa que es del barrio, así vamos a traernos a todos los chavistas para acá. Y entonces tú le vas a decir a los escuálidos de Cumbre Curumo, le vas a decir a la gente de Alto Prado que tienes un nuevo secretario ejecutivo que te va a traer todos los chavistas para acá. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Lo van a dejar solo? Entonces no le va ni la gente del barrio, porque la gente del barrio es consciente y sabe que eso es una estafa. Están poniendo un tipo que se parece al barrio, pero que no es el barrio. Y mucho menos te va a ir la gente, los escuálidos, que tienen entregada su vida entera a luchar contra todo lo que tenga que ver con chavismo, con barrio, con tierrugo, con pata en el suelo, con desdentado. Y tú se los vas a traer. Los vas a sentar al lado de ellos ahí en Altamira y allá y en Alto Prado. Eso no se hace, viejo. Eso es una insensatez del que inventó ese truco de que tráete a Chuo Torrealba porque él es el que tiene un programa del barrio. El satélite del barrio, una cosa así se llama. Y con eso nos vamos a traer a toda la gente del barrio para acá y se acabó la revolución. ¿Ves cómo sacan esas cuentas choretas ellos? Ahora se quedaron sin chivo y sin mecate. Y el que tenían antes anda echándose palo en los juegos de pelota. como lo mostró anoche Diosdado ahí, mostraron las fotos en vivo y en directo. Le mandaron una foto del juego ahí en el estadio, donde está el tipo ahí sentado ahí en primera fila bebiendo cerveza. Le contaron hasta la cerveza que estaba bebiéndose el señor Ramón Guillermo Abeledo, que no se sabe de dónde saca tanto riñón. El señor acabó con el béisbol en el 2002. Dejó a la gente sin béisbol. Una de las cosas sagradas en Venezuela. Y el tipo agarró, él solo decidió que no había béisbol porque él era el presidente de la liga de béisbol profesional. Y anoche estaba ahí sentado bebiendo cerveza en vasito de cartón. Entonces los tipos se dedicaron a destruirse ellos mismos. Se destruyeron ellos mismos porque nunca fueron nada. Fueron una entelequia muy bien presentada a través de las cámaras de televisión, pero que no tenía sustancia alguna. Cuando se les jurungaba por debajo se veía que estaba sobre el aire, que no estaba montada sobre, sino ni siquiera el éter que lo sostenía a ese proyecto que ellos vendieron como unitario. Entonces, vamos a ir leyendo bien estas cosas, porque lo que está diciéndonos esa realidad es que todo lo que vayan a decir va a seguir siendo mentira. Ahí estamos viendo cómo avanza el gobierno bolivariano, cómo ha venido haciéndolo sin detenerse. Va rumbo la gran misión Viviendo a Venezuela a entregar la vivienda 700.000. Ustedes saben lo que son 700.000 viviendas. Y nos resulta a nosotros prodigioso que se vea un presidente ahí trabajando día y noche, entregado al pueblo y haciendo el llamado, el mismo llamado exactamente que hicimos ayer en este programa, lo hizo el presidente en horas de la nochecita ayer. Exhortó al pueblo a autoexigirse, trabajar y no esperar que el papá Estado lo resuelva todo. Ayer hablamos de eso, ustedes lo recuerdan. A nosotros siempre nos agrada muchísimo esta coincidencia que tenemos con el presidente, o el presidente con nosotros, porque yo fui el que lo dije primero. Hace falta ponerse las pilas, dijo ayer el presidente, y ponerse a construir de verdad y dejar de esperar que llegue el papá Estado desde arriba y resuelva todo. Es la hora del pueblo. Que el pueblo se ponga a construir con sus manos, con su creatividad, con su ingenio, no solamente acostumbrado a dame lo mío. Es exactamente el sentido que nosotros le dimos ayer a nuestra reflexión. Y nos parece plausible que el presidente también lo esté planteando en ese sentido. Ese es el propósito que debemos tener nosotros como pueblo. Ahí está, se metió un vallenato. ¿Qué querrá decir eso? El saboteo colombiano contra nuestro programa. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la pausa, revisamos dónde está ese duendecillo ahí en la consola y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Están comentándonos desde allá, desde San Cristóbal, que al parecer hay en las estaciones de gasolina una operación Morrocoy. Esa es una situación de verdad muy, muy, muy delicada que hay que seguir atendiendo cada vez más a fondo, porque el asunto no es solo el contrabando, sino toda la cadena de perversión que, como todo lo que surge del capitalismo, se genera como enajenación de la sociedad, va irradiando, va contaminando a todo lo que rodea, pues a los negocios perversos que se montan en el capitalismo. El planteamiento de la gasolina está asociado a algo, por cierto, que tengo por aquí que quiero comentar con ustedes, que ha sido ya no solo detectado, porque eso se ha detectado en casi todo el país, sino que se han tomado acciones concretas en el Zulia, porque allá detectaron complicidad entre los bachaqueros y un bojote de cajeros de los supermercados, como habíamos siempre pensado. Es decir, ¿cómo es eso de que antes de que abra un establecimiento, un supermercado, una de esas farmacias, de las redes de farmacias, está el poco de bachaqueros parados afuera y todos los tipos ahí sentados esperando? Y abren y los que entran son ellos, compran todo lo que hay, se van. ¿Quién les dice, mira, van a poner tal mercancía o acaban de poner tal mercancía, que llegan inmediatamente? De modo que cuando llega la clientela ya no hay los productos. Bueno, los cajeros, los tipos son los campaneros. Están cantando la campana, han sido ya detectados 170 casos que son llevados a la Inspectoría del Trabajo por la Gobernación del Zulia. Así que a ponerse las pilas, todos esos cajeros de Farmatodo, de la otra, de no sé qué, a ponerse las pilas, porque los están pillando. Porque es lógico, usted no puede hacer una guerra así sin que haya ninguna reacción de un país. Eso no es así, no, esto está sabroso, sigue para adelante. Que esto, tú no ves lo que pasó ayer, que denunciamos acá en este programa con las colas gigantescas ahí. Nos cuentan que las colas eran tan grandes como las del momento de las exequias, del velatorio del comandante Chávez ahí en la academia militar. Era una cosa que no se había visto nunca sino en aquel momento, las colas que habían ayer para ir a comprar. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo es eso de que un país que hace apenas un año, por esta misma fecha, salió todo el país a comprar aire acondicionado, nevera, microondas, televisor plasma, todo? Esas fueron las primeras colas cuando el presidente Nicolás Maduro decretó que se tomaban todas esas tiendas y se ponían a precio justo los productos y se llenó el país entero de cola de gente yendo a comprar sus corotos. ¿Cómo es eso? Es que un país que hace un año compró nevera, microondas, de televisor, lavadora, todo, hoy va a comprar otra vez también en menos de un año. ¿Se dañaron todos los productos? Porque tú me puedes decir, desde el ámbito escuálido, no, es que eso lo que demuestra es que el país está pelando, que no tiene nada. Espérate un momentico, el año pasado estaba todo el mundo comprando. ¿Cómo es eso que un año después vas a volver a comprar nevera, lavadora, aire acondicionado, otra vez? Porque no es el pueblo, son los bachaqueros que están ya expandidos. Porque es la lógica del capitalismo, de, bueno, la gente está viendo en el barrio, aquel que está allá, el compadre no sé qué, él no lo ve como bachaquero, él ve que el compadre salió y compró un poco de saco de harina de maíz y de mantequilla y tal, se la trajo para la casa y después montó un kiosco buhonero y los vende 5 veces el precio y dice, oye, qué sabroso, y el tipo está ahí, claro, no está midiendo que está el gobierno ahora actuando contra eso, porque hay un efecto de flujo y reflujo, como hemos hablado, es decir, el gobierno toma las acciones porque, bueno, nadie está esperando que haya un malandraje desatado, se toman las medidas creyendo que son las que funcionan, y después entonces sale la violencia capitalista y trastoca todo eso, y hay que acomodar las cosas, como pasó ayer. Se decidió que se van a vender todos esos productos con cita. Eso lo dijo la ministra de Comercio, Isabel Delgado. La idea es que el ciudadano acuda, se le hace una cita, cancela la compra y posteriormente acude a retirar su producto. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está controlando entonces quiénes están comprando, cuántas neveras va a comprar cada quien, cuántos televisores, cuántos microondas, todo eso, para que entonces se contenga el pillaje del bachaqueo. Porque cuando hay una fiebre que se desata, que fue contaminando tanto al país, que llega a ese extremo de que pone a la gente hasta 24 horas en una cola, en la ilusión de que va a ser un gran negocio, y no de que va a obtener un producto para su bienestar, para su confort, sino que es para hacer un gran negocio, estamos enfrente de una forma terrible en que el capitalismo está destruyendo nuestra sociedad. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El tema de las estaciones de gasolina allá en San Cristóbal está asociado, como se ha denunciado, en muchos casos a que hay surtidores, es decir, trabajadores que están ahí, lo que llaman los bomberos, en el expendio de gasolina, que están, al parecer, haciendo prácticas indebidas. Entonces, vamos a ver. Se han denunciado fallas en la plataforma informática del Banco de Venezuela. Mucha gente nos lo ha comentado de los 2 últimos días. Al parecer hubo alguna aclaratoria que hizo el Banco de Venezuela en ese sentido, pero también es muy raro. Es raro como eso de el incendio allá, perdón, la falla eléctrica en Amuay, justo el día en que había dicho uno de esos predictólogos que utiliza ahora la oposición, porque como no tienen líderes, no tienen discurso, están apelando a esta gente, charlatanes que dicen que predicen el futuro y no sé qué, y lo que están es induciendo para que se den hechos, eso que llaman predicciones autocumplidas, pues, que ellos dicen que van a suceder, pero después la hacen y entonces quedan como unos grandes predictólogos. Entonces, vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes. Esta gente no está tranquila. Es lo que demuestra, como habíamos dicho, todo eso que está sucediendo con ese liderazgo escueto que tiene ahora la oposición. Ya no hay quien los coordine, ya no hay ahí coherencia alguna entre ellos. Y entonces están como locos, desatados, inventando ideas locas por ahí. Y eso es lo que traduce la actitud de María Corina cuando le pregunta a su propia gente, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a estar a favor o en contra de la asamblea? Y entonces ella no supo qué responder. Bueno, porque anda en un plan subrepticio y está tratando con un discurso falso de vender que ella está en una actividad política legal para que no la metan presa, porque lo que anda es conspirando. Pero cuando tú tienes un doble discurso, uno el de verdad y otro el de mentira, entonces a veces se te va el yoyo y no controla porque tienes que ser muy experto para eso. Como Capriles, por ejemplo. Lástima, en mala hora se extinguió, ya no es quien era, pues. Pero hay que atender esa situación, hay que atender esa realidad. Lo cierto es que nosotros estamos en presencia de la búsqueda por parte de los sectores de la derecha de un proceso de convulsión social a como dé lugar. ¿Y qué explica eso? Es decir, ¿cómo sostengo yo que andan en ese plan? A partir de lo que hemos encontrado con este fenómeno que se ha dado, único en la historia de la humanidad en nuestro país, el fenómeno de fedecámaras quejándose de que el incremento salarial es poco. Esto es una cosa insólita. Yo no sé si ustedes se enteraron de eso. Resulta que justamente cuando se produce el incremento salarial decretado por el presidente, los incrementos salariales decretados por el presidente en los últimos días, salió por allá un vocero de fedecámaras en Carabobo, Damiano del Vescovo, y él salió a pegar el grito en el cielo. Señaló que al menos 5 millones de trabajadores del sector privado quedarían fuera del aumento salarial debido a que sus sueldos se encuentran en un rango superior. Y entonces dice que el ajuste del 15% solo beneficiaría a 3.000 trabajadores, es decir, los que no cobran tanto dinero. El gobierno bolivariano está atendiendo primero a los más necesitados y eso le parece a ellos que no es correcto. Pero además es una cosa absurda. Jamás en la historia ha habido que los patronos pidan que haya más aumento de sueldo para los trabajadores. Eso no existe en la historia del modelo contemporáneo de democracia y de economía. No ha existido. Siempre que ha habido incrementos de salarios decretados desde el Estado, incluso desde el gobierno de Rómulo Betancourt para acá, siendo gobiernos neoliberales, cada vez que se ha decretado en la historia un aumento de salario, han salido los empresarios a decir que no, que eso no se hace, que hay que hacer una mesa, una tripartita para estudiar el asunto, porque eso va a dañar, porque eso va a generar más inflación, eso va a hacer daño a la economía. Ese ha sido el discurso constante, y se lo digo incluso a los viejos, porque los muchachos está bien que no conozcan, porque no conocen lo que sucedió en la Cuarta República, ni toda la farsa de esta gente. Entonces no pueden contratarlo. Pero incluso a la gente de mayor edad se los digo, porque pareciera que la gente se le olvida. ¿Cómo es eso de que desde los sectores empresariales, los sectores oligarcas que representa esta gente de la oposición, se pide más aumento? Capriles llegó a pedir 400% esta semana. Claro, pues como los reales no son de él, así es fácil repartir plata. No, dale más, porque no son tuyos los reales. Porque no tiene que contabilizar, como decíamos ayer, ni el impacto del costo que tiene eso y de los pasivos laborales que se van acumulando en la medida que la gente va cobrando más. Entonces, ¿cómo es eso de que sale de la noche a la mañana el sector empresarial a quejarse de que es poco el aumento. Ah, la explicación es muy simple, compatriotas. Compatriota, usted que quiere conocer la verdad y que nos oye a nosotros para conocer la verdad, porque la decimos sin tapujo, sepa que allí están de nuevo cayéndole a mentira estos farsantes de la derecha. Le están cayendo a mentira. Por eso es que ellos hablan de que aumentan el 400%, que eso es mejor. Primero porque los reales no son suyos, porque no tienen real que estar repartiendo ellos. No, ni siquiera trabajan, como el caso de Capriles, ni siquiera hay quien lo haya visto por Miranda en el último mes. El tipo está allá en Miami y desde allá dice que es poco el incremento y que debe ser 400%. Y después este sinvergüenza de Carabobo, Fede Cámara Carabobo, sale a hablar de que cómo es eso de darle a los más necesitados aumento, que hay que darle a los que ganan más. Exactamente eso fue lo que dijo, que a los que ganan más dinero hay que aumentarles primero. ¿Qué quiere decir eso, compatriota? Que ellos quieren que todo lo que ha hecho el gobierno bolivariano para acabar con la guerra económica, que tenía el propósito central, el objetivo central de que el pueblo no pudiera con la especulación, no pudiera con los precios carísimos que ellos le pusieron a todo, y que el pueblo entonces se rebelara y tumbara a su gobierno, el propio pueblo chavista, porque ellos no tienen pueblo con que tumbar al gobierno, no han podido ni con la gente del petróleo, ni con los militares, ni con los muchachos de Manitas Blancas, ni con nadie, ni con las actrices desvencijadas que cargan por ahí, ni las divorciadas desahuciadas, nada de eso. Entonces han inventado ahora que tiene que ser el pueblo el que tumbe su propio gobierno. Y lo que están con la guerra económica buscando es eso, que la gente llegue a un nivel de estallido, que se olvide de la lealtad al comandante Chávez y termine por derrocar al gobierno, que ellos no han podido, para después ellos llegar, ponerle las manotas encima, como le ponen a los sacos de billetes en la negociación que hacen con la política a cada rato, vendiéndose cual prostitutas de la política. Asimismo, ellos quieren ponerle las manazos al gobierno y volver a tener el negocio de un país petrolero, pues para ellos enriquecerse y no importar para nada el hambre y la miseria que genere, porque así es la naturaleza de la vida y la gente tiene que ser pobre y tiene que calársela. Por eso es que está pidiendo ahorita este tipo, que es eso de estar atendiendo a los pobres, que hay que atender a los que tienen real, que le aumenten a los que tienen billete. Lo que persigue es que se desate una nueva ola inflacionaria y no que sea contenida como la está conteniendo el gobierno. El gobierno está ganando la guerra contra la especulación, contra el bachaqueo, contra el contrabando, y eso es lo que está estabilizando de nuevo la economía. Es lo que está permitiendo incrementar salarios, es lo que está permitiendo que tengamos todos los víveres que se necesitan, los productos que se necesitan para el fin de año. Por eso es que están todos esos productos ahí en mi casa bien equipada, porque el gobierno está atacando por donde es a la guerra para acabar con ella. Entonces estos tipos quieren es que vuelva otra ola inflacionaria desatada por el gobierno, que el gobierno incremente los salarios de tal manera que ellos puedan después decir, mire, no podemos con esos salarios que acaban de decretar, tenemos que aumentar los precios. Entonces es que el gobierno les legalice la especulación. ¿Se dan cuenta cómo es el asunto? Vayan y oigan a todos los economistas que están hablando por ahí para que usted vea cómo hablan de la liquidez inflacionaria, de que hay exceso de liquidez en la calle, que eso da. Le dan un nombre exótico siempre al asunto, pero en definitiva es lo mismo. Lo que está sucediendo es lo que yo estoy diciendo acá. El gobierno está ganando la pelea frente a la guerra económica y está saliendo adelante el pueblo, y ahí están los productos, están las viviendas, están los útiles escolares gratuitos, están las canaimitas, está todo funcionando. Lo único que todavía queda mal es la mente de alguna gente que cree que hay una catástrofe económica, pero ahí está todo funcionando, con problemas, con cosas que hay que seguir resolviendo. Y por eso el presidente llamó, como hemos llamado nosotros, a la sociedad organizada, al pueblo, a que se active para ayudar a terminar de resolver este problema de la guerra económica. No vamos a caer en la trampa. Se quedarán los tipos de Fede Cámara esperando a que el gobierno les haga la tarea y que genere una nueva inflación. No se va a hacer. No sigan con esa brutalidad. Nos despedimos hasta la nueva semana. Por favor, prudencia el fin de semana. Vamos a salir con la familia a disfrutar los logros de la Revolución Bolivariana en bienestar para el pueblo. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu